Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 128, acá en Cadorna Rock, como siempre, los viernes a las 20 horas. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas hablando de música, escuchando rock and roll, heavy metal, punk, blues y todo lo referido al rock. Como les dije, estamos todos los viernes a las 20 horas por cadornarock.com. Y después las repetidoras los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio, a las 21 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en la radio de Salto, Uruguay, en Templaria Radio y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio, cerrando la edición de este programa el jueves a las 17 horas en Conociendo Bandas. A las bandas emergentes les digo que si se quieren comunicar y dejar su material, escriban al mail altavoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp más 549-221-614-5773. El Instagram, por si nos quieren seguir, o también escribir por ahí privados, es @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. Sigan al que tiene por ahora pocos amigos, porque me hackearon el otro, y el otro que tiene como 3.000 amigos, ese no sirve más, a ese no lo sigan. La fanpage es Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde subimos las entrevistas. Recuerden que ahora, todos los domingos a las 19 horas por Cadorna Rock, tenemos Alto Voltaje Especial Entrevistas. Este domingo vamos a tener a la banda Moebius de Chile. Y si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, desde el primer programa hasta el 128, que es este, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. Ahí están todos los programas. También nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción y después seguimos con el resto del programa. Vamos a escuchar a Blackberry Smoke con el tema All Over the Road. y la banda Saxon desveló los detalles de Hellfire and Damnation, su nuevo disco, y estrena el single que le da el título. La histórica banda británica de heavy metal volverá a la carga el próximo 19 de enero con Hellfire and Damnation, su 24º álbum de estudio. Recordemos que Saxon va a salir de gira con Judas Priest y Uriah Heep. Blythe Bifford, cantante de Saxon, comentó: "He tenido ese dicho en la cabeza desde que era un niño pequeño, porque mi padre solía decirlo cuando estaba enfadado. Solía decir Hellfire and Damnation, infierno, fuego y condena. ¿Qué has estado haciendo?" Cuando la liaba en su huerto de repollos o cortaba cosas en la mesa de la cocina. Era una frase muy a lo George Church en el pasado. La banda inglesa también ha estrenado el single que da título al disco, que acercándose a un significado más literal del título, explora la lucha entre el bien y el mal. Hay tanta música ahí afuera que habla del infierno, el diablo y lo oculto, que simplemente pensé que era momento de que alguien escribiese algo sobre la batalla entre el bien y el mal. No puedes cantar sobre el diablo sin cantar sobre el tipo bueno también. Y la canción básicamente dice: toma tu decisión, tenemos que elegir. ¿Somos malos o somos buenos? El tema va sobre esa lucha, explicó Bifford. El nuevo disco de Saxon muestra a una banda en plena forma, con la garganta de Bifford rindiendo con insuitada solidez a sus 72 años. A la producción, junto al propio Bifford, ha estado Andy Snip, que toca la guitarra en directo con Judas Priest, y ha sido célebre productor de bandas como la propia banda capitaneada por Rob Halford, Exodus o Accept, entre otras muchas. Snip también se ha encargado de las mezclas y el mastering. Creo que este disco es uno de los mejores que ha hecho en cuanto al sonido y a muchos otros discos. Esto es lo que dijo Biff Bifford, vocalista de Saxon. Así que bueno, habrá que esperar hasta el año que viene para escuchar el disco entero. Ahora vamos a escuchar el single que sacaron, que se llama como el nombre del disco, Hellfire and Damnation. From the beginning of time, the powers of good and evil have been battling for our souls. A war stretching into eternity, fought between heaven and hell. Light versus dark. Is this a myth or is it true? The oldest tale on earth, the prophecy of hell, fire, and damnation. Fighting for Y otra banda que se viene con disco nuevo es Helloween, que comenzó a componer el nuevo disco tras su exitosa gira. La banda ha terminado su tour United Force con Hammerfall y ya tiene nuevos planes que incluyen la grabación de un nuevo disco. Por ellos, los alemanes han querido dar las gracias a sus fans por el éxito de sus últimos conciertos antes de ponerse manos a la obra. Su gira mundial ha llevado a la formación a 26 países en 3 continentes, reuniendo a más de 800.000 asistentes con llenos totales en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y San Pablo. Andy Deris, Michael Kiske, Michael Weikat, Kai Hansen, Marcus Grosspop, Sacha Herster y Danny Lobler agradecen a todos sus seguidores en Europa, Estados Unidos, Canadá, América Central y América del Sur y Asia por su asistencia y por haber mantenido las entradas a pesar de los diversos aplazamientos. Esta gira mundial fue algo especial para nosotros, afirmó el cantante Andy Deris. Reunirnos con todos nuestros fans después de tanta espera es un sentimiento que extrañábamos mucho. Disfrutamos todos los shows, nuestros fans fueron magníficos y nos regalaron solo momentos felices y notables, lo que fortaleció aún más la cohesión de la banda. Personalmente no puedo imaginar hacer esto sin Michael y Kai. Ahora esperamos mucho nuestro próximo álbum de estudio con el loco equipo que tenemos. El bajista Marcus Grosspop agregó: hola a los fans de todo el mundo, ustedes fueron quienes nos recibieron con los brazos y corazones abiertos en todo el mundo y convirtieron nuestra gira en una fiesta única y eufórica. Los queremos a todos y estamos ansiosos para continuar esta fiesta con ustedes, nuestra familia Helloween, en 2024, justo después de terminar el nuevo disco. El guitarrista Sacha Gerstner dijo: conocí a mucha gente maravillosa y la atmósfera durante nuestros conciertos estuvo llena de amor y energía. Cada gira me brinda una experiencia en constante crecimiento y satisfacción. Mucho amor para todos los seguidores, nuestro equipo de trabajo dedicado, la gestión comprometida y mis talentosos compañeros de banda. Después de 60 conciertos, la banda se centrará en el desarrollo del disco sucesor de Helloween, el álbum que plasmó en música en el retorno de Kiske y Hansen a la banda de power metal. El grupo se sumergirá en el proceso de composición y producción del futuro álbum, que se convertirá en el segundo lanzamiento de esta era de la formación. Por otra parte, el grupo entró en el Metal Hall of Fame este año. La ceremonia de acceso tuvo lugar en el escenario de la Terminal 5 de Nueva York el sábado 20 de mayo. Helloween fue incluido en el Salón de la Fama del Metal por el fundador de la asociación, Pat Gesualdo, y la invitada especial, Alisa Wadgluss, cantante de Arch Enemy. Así que bueno, el año que viene seguramente tendremos disco nuevo de Helloween con esta formación, con la vuelta de Kai Hansen y Michael Kiske. Así que vamos a escuchar un disco del último álbum de esta formación, del disco Helloween, acá en Alto Voltaje. Stand your ground, my friend. Refuse, and your fall goes hand in hand. Decide, decide, decide. We're ready and standing. Cowards can run. is this the life you're chasing? Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque de la banda nueva, donde presentamos una banda del nuevo milenio, y la banda de hoy es Lionville, que es un proyecto de Our Melodic Rock iniciado por Stefano Lionetti, un cantante, guitarrista y compositor italiano. Su hermano Alessandro también forma parte de la banda junto con el vocalista sueco Lars Safsun, el teclista y productor Alessandro Del Vecchio, el baterista Pier Paolo Monti y el guitarrista Mario Percudani. La banda publicó 4 álbumes de estudio desde el 2011 con influencias de grupos como Journey, Toto y Foreigner. Su música se caracteriza por las melodías pegadizas, los teclados prominentes, las guitarras suaves y las voces armoniosas. Algunos de sus temas más conocidos son I a World of Fools, Heaven is Right Here y I Will Wait. Leon Bill ha recibido buenas críticas de la prensa especializada y los fans del género. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a Leon Bill con el tema This Time. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, les habla Alejandro, soy baterista de la banda Plan B Rock, acá en la ciudad de Rosario. La banda está integrada por Javier en guitarra, Sebastián en voz, Cristian en bajo y Cristian también en guitarra. Bueno, estamos en todas las plataformas, en Instagram, @plan-b-rock, en YouTube, Plan B Rock Rosario, en Spotify, Plan B Rock, así que bueno. Escuchen todos los temas ahí y bueno, un abrazo grande y gracias a la gente de Alto Voltaje. Thank you. hacia el mar. Atardecer en el muelle, besándonos, cuidándonos. Más al costado está el faro que te gustaba pintar. Acrílicos y acuarelas, era todo lo que querías vos. Intento a veces en sueños llamarte y vos no me contestás. Y quiero tenerte conmigo, enviarte a ti en mi corazón. Ver cómo le sonreías si al vasto mar de la libertad. Intento a veces en sueños llamarte y vos no me contestás. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es West Side, que es una canción de la banda estadounidense Skid Row, lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum, Slade to the Green, en 1991. El tema fue compuesto por Sebastian Bach, Rachel Bolan y Dave Sabo, y está dedicada a Steven Adler, ex baterista de Guns N' Roses, que tuvo que abandonar la banda por su adicción a la heroína. West Stein fue el último gran éxito de Skid Row en las listas estadounidenses antes de que el auge del grunge los relegara a un segundo plano. El tema alcanzó el puesto 88 en el Billboard Hot 100, el 30 en el Martin Rock Track y el 20 en el Reino Unido. A pesar de ser considerada una de las mejores canciones de la banda, fue excluida del álbum recopilatorio 40 Sessions, The Best of Skid Row, y Rachel Bolan llegó a declarar que West Stein era la pieza más grande de mierda que se haya registrado. Skid Row es una banda de heavy metal, hard rock y sleigh rock que se formó en 1986 en Tom's River, New Jersey. La banda tuvo gran éxito comercial a finales de los 80 y principios de los 90 con sus dos primeros álbumes, Skid Row 1989 y Slice to the Green 1991, certificados multiplatino, siendo el segundo el primero en alcanzar el número 1 en el Billboard 200. Estos dos álbumes produjeron algunos de los éxitos más populares de Skid Row, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, como 89 Life, I Remember You, que llegaron al top 10 del Billboard Hot 100, y otros sencillos que entraron en las listas como You've Gone Wild, Monkey Besides, Slave to the Green, West Stein y Undying Room. El tercer álbum de la banda, Subhuman Race, de 1995, también fue aclamado por la crítica, pero no logró repetir el éxito de sus predecesores. Estos tres álbumes contaron con la formación clásica de la banda, que consistía en el bajista Rachel Bolan, los guitarristas Dave Sabo y Scotty Hill, el baterista Rolf Afuso y el vocalista Sebastian Bach. La banda había vendido 20 millones de discos en todo el mundo a finales de 1996. Entre crecientes tensiones, Bach y Afuso abandonaron Skid Row a finales de ese año, tras lo cual la banda entró en un descanso por 3 años. Skid Row se reformó en 1999 con Johnny Solinger como reemplazo de Sebastian Bach y una serie de bateristas, siendo el último Rob Hammersmith. Solinger grabó dos álbumes con la banda, Tiskin en el 2003 y Revolution Per Minute en el 2006, así como los EPs United World Rebellion, Chapter 2, 2013 y 2014 respectivamente. Esas grabaciones recibieron una recepción mixta. En abril del 2015, Skid Row se separó de Solinger y lo reemplazó con el ex cantante de TNT, Tony Harnell. 8 meses después, sin embargo, Harnell dejó la banda y en enero del 2017, el ex vocalista de Dragon Force, ZP Chirt, fue nombrado el cantante oficial. Después de pasar un año como miembro de gira de grupo, Tirt permaneció con Skid Row hasta marzo del 2022, cuando la banda lo reemplazó por Eric Grunwald, quien debutó en su primer álbum de estudio en 16 años, The Gang All Here, que se lanzó en octubre del 2022. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque de la balada a la formación clásica de Skid Row con el tema del disco Slave to the Green de 1991, West Stein. When dreams were what mattered, dumb, stalking. bloque de blues en alto voltaje. Y hoy en el bloque de blues tenemos a Charles Douglas, Charlie Musselwhite, nacido en Mississippi el 31 de enero de 1944. Es un armonicista de blues norteamericano, uno de los pocos músicos blancos que alcanzaron reconocimiento a comienzos de la década de los 60, junto con Mike Bloomfield y Paul Butterfield, o la banda Canned Head. La figura de Musselwhite inspiró el personaje interpretado por Dan Aykroyd en la película Blues Brothers 2. Musselwhite nació en Mississippi, aunque creció en Memphis. Siendo adolescente, se contagió del ambiente musical que impregnaba la ciudad con el surgimiento del rock and roll y de figuras como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o Johnny Cash. Durante este periodo, adoptó el nombre artístico de Memphis Charlie. Tras ganarse la vida trabajando en diferentes oficios, se trasladó a Chicago, donde conoció a numerosas figuras del blues como Lew Soloff, Muddy Waters, Junior Wells, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy, Whirling Wolf, Little Walter y Big Walter Horton. Musselwhite se sumergió por completo en la vida musical de la ciudad. Trabajó ocasionalmente en Jazz Record Mart, una tienda de discos propiedad de Bob Koster, fundador de Delmark Records, y frecuentó con asiduidad los clubes de la ciudad, donde hizo amistad con Big Joe Williams y John Lee Hooker. Con el tiempo fundó su propia banda de blues, que en 1966 publicó con Vanguard Records su debut discográfico con el álbum Stand Back, que obtuvo un éxito inmediato. Esta circunstancia lo animó a trasladarse a San Francisco, donde se estaba desarrollando un importante movimiento contracultural. En California fue recibido como una figura de blues y pronto convenció a su amigo John Lee Hooker para que siguiera sus pasos. Desde entonces ha publicado más de 20 álbumes y ha colaborado como artista invitado en numerosas grabaciones junto a artistas como B.B. King, Bob Diddley, Eric Clapton, Coco Taylor, Jimmy Vaughan, Dr. John, Bonnie Raitt o The Blind Boys of Alabama. Colaboró en el álbum Mulled Variations de Tom Waits y en el sencillo de In Excess, Suicide Blonde. En 1998 participó en la película Blues Brothers 2000. En 1999 publicó el álbum Continental Driver, grabado en Noruega junto al conjunto cubano Cuarteto Patria. En 2011, Charlie trabajó al lado del cantante español Enrique Bunbury en la grabación del álbum Licenciado Cantinas. A lo largo de su carrera ha ganado 14 Blues Music Awards y ha sido nominado en 6 ocasiones a los premios Grammy. Ha sido galardonado por toda su trayectoria artística en el Festival de Monterrey y en el Festival Internacional de Jazz de San Javier en España. En 2010 fue incluido en el Salón de la Fama del Blues. Así que acá en el bloque del blues de alto voltaje vamos a escuchar dos temas de Charles Douglas Musselwhite. Took me when I was a little child. You know, blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. When I was a kid, early on my own, I took the highway to be my home, and blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. Just a feeling I had on my mind. Just a feeling my mind. Lay down dreaming, woke up this morning screaming and crying. Just a dream, dreamer, I dreamed all last night. Just a dream, dreamer, I dreamed all last night. I do everything to try to please you, still I can't get it right. What kind of woman is this? Thank you. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y la canción de hoy es It's a Long Way to the Top, que es una de las más famosas de la banda australiana AC/DC. Fue lanzada en 1975 como parte del álbum TNT y se convirtió en un himno para los músicos que luchan por el éxito. La letra habla de los sacrificios, las dificultades y los riesgos que implica dedicarse a la música. Así como de la pasión y el orgullo que sienten los artistas por su trabajo. La canción tiene un sonido potente y energético, con la voz rasgada de Bon Scott y la guitarra eléctrica de Angus Young. Además cuenta con un elemento distintivo, la presencia de una gaita que Scott tocaba en honor a sus raíces escocesas. Y la banda que va a hacer el cover es el grupo Mad, conocidos como los AC/DC argentinos. Iniciaron su carrera en 1996 tocando junto a Riff en La Rosa Motobar. En 1998 lograron grabar su primer disco titulado Mad. En 2001, producidos por Adrián Taberna, graban En Llamas y el tema Pajarito on the Rocks logra destacarse. En dicho año participan del Monster of Rock en el Estadio de Vélez junto a Iron Maiden y Rob Halford. En 2004 graban Seguí la Flecha, también producido por Adrián Taberna. En 2006, Mad emprende una gran gira por el viejo continente presentándose en París, Madrid, Bilbao, Barcelona e Islas Canarias. En 2007 se publica su primer material en vivo llamado Live in Once. En 2010, con producción de guitarras por parte de Ricardo Mollo, graban Dale que te gusta. Este disco se presenta en una gran gira por todo el país que culmina con un show para más de 10.000 personas en el Orfeo de Córdoba acompañando a Metallica. En dicho año viajan a Liverpool para participar del Beatles Day y se presentan en el mítico The Cavern Club. En 2016 Mad publica su primer sencillo digital llamado Nacido sin Freno, producido por Barreiro Di Bruno. De dicho sencillo se destaca Firme junto al Rock. En el 2018 lanzan un EP, Cornwall Love, nuevamente producido por Barreiro y Di Bruno. Promediando el año 2019 lanzan en exclusiva por su canal de YouTube una versión en castellano del clásico de AC/DC It's a Long Way to the Top, llamado El Camino, que logra gran repercusión. En marzo del 2022, Mad lanza un disco en vivo llamado Guerreros del Apocalipsis, grabado durante la transmisión en directo de su primer show en streaming. Con 25 años de trayectoria y más de 350 shows en vivo, Mad es un pedazo de historia viva de nuestro rock nacional. Así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar la canción de AC/DC, It's a Long Way to the Top, hecha por Mad y llamada El Camino. Roll down the border. El Temazo, en vivo. The Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vic Monla, cantante de Abrilian, y quiero mandarles un saludo a la gente de Alto Voltaje Radio, la cual nos abre sus puertas para mostrar nuestro trabajo, en el que pueden encontrar estilos como el metal progresivo, power metal y el hard rock. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, donde los invitamos a suscribirse para estar al tanto de todas las novedades. Además, queremos recordarles que este sábado 25 de noviembre vamos a estar tocando en el Galpón de Hurlingham. Esto es Avenida Roca 1271, en la novena edición del Metalum, junto a Mythology, Templanza, Por Nacer y cerrando la noche nada más y nada menos que Azeroth. Así que los esperamos y no se olviden de seguirnos. Abrazos a todos y a todas. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica, y la canción de hoy es Plush, que es una de las obras más reconocidas de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilots, lanzada como el segundo sencillo de su álbum debut Core en 1993. La canción fue un éxito comercial y crítico, ganando el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 1994. Y alcanzando el número 1 en las listas de rock alternativo y mainstream de Billboard. La letra de la canción fue inspirada por un artículo que el vocalista Scott Weiland leyó sobre el asesinato de una joven en San Diego y expresa sus sentimientos de angustia y soledad. El video musical muestra a la banda tocando en un bar vacío con Weiland con el pelo teñido de rojo. Stone Temple Pilot es una banda de rock norteamericana formada en 1989 por Robert DiNdeLeo, Eric Kretz y Scott Weiland. Su estilo musical abarca el grunge, el rock alternativo y el hard rock, con influencias de diversos géneros como el rock psicodélico, la bossa nova y el rock clásico. La banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha ganado un premio Grammy por su canción Plush. Su álbum debut, Core, lanzado en 1992, contiene el sencillo, que fue inspirado por el asesinato de una joven en San Diego. La canción también aparece en el videojuego GTA. La banda ha tenido varios cambios de vocalista a lo largo de su carrera, entre ellos Chester Bennington y Jeff Gatt, quien se unió en 2017. Su último álbum, Pérdida, lanzado en 2020, es un disco acústico con instrumentos antiguos. Así que bueno, acá en Alto Voltaje vamos a escuchar a Stone Temple Pilots con la canción Plush en su versión acústica. And I feel the time's a waste to go. So where are you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. Found. And I feel, and I fear when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. And I feel so much depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see these are the eyes of disarray. Would you even care? And I feel it. She feels it. Where you gone to tomorrow? Where you gone with a mask I found? And I feel, and I fear when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. Time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Fueron los que marcaron una época. los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos una historia particular para contar. En la zona del noroeste de África en general, pero muy específicamente en Etiopía, en 1984 se produjo una hambruna realmente devastadora, de las peores que se han conocido en la historia contemporánea. La sequía, problema climatológico endémico en la región, que alcanzó aquel año magnitud de verdadera tragedia, al no registrarse precipitaciones en casi 24 meses, provocó la pérdida de muchísimas cosechas. La anticuada e ineficiente estructura de la propiedad agraria en Etiopía, que era propia de tiempos del feudalismo y que no logró transformar el régimen que depuso a la monarquía de Haile Selassie en 1974, agudizó el problema en el marco de una guerra civil con varios bandos enfrentados que provocaban inmensos desplazamientos de población, huyendo de los combates y las represalias a las zonas más afectadas por la sequía. Si a esto se le suma que los países occidentales y las instituciones de crédito negaron toda ayuda económica o alimentaria para no comprometerse ni con el gobierno ni con los bandos en combate, en cuestión de meses, en los inmensos campos de refugiados improvisados, llegó a haber una cantidad de muertos por hambre cercana al millón de personas. Al margen de las infecciones y enfermedades que se propagaron en esas circunstancias, sin alimentos, sin medicinas y sin agua potable. En ese otoño, Bob Helford vio por televisión un extenso reportaje acerca de esta catástrofe humanitaria e, impresionado por las dimensiones de la tragedia, se puso de acuerdo con su amigo Mitch Ure de Ultravox para poner en marcha algún tipo de iniciativa solidaria que pudiera a los hambrientos refugiados etíopes. Aquello fructificó en un single benéfico, Do They Know It's Christmas, que se puso a la venta aquel mes de diciembre de 1984 y meses más tarde en el grandioso festival Live Aid en julio de 1985 en el estadio de Wembley y en el JFK Stadium de Filadelfia. Paralelamente, un grupo de artistas de nivel mainstream del pop rock de Estados Unidos, USA por África, que editaron el famosísimo We Are The World, en el que participaron entre otros Bob Dylan y Bruce Springsteen, también con el objetivo de recaudar dinero para adquirir comida y medicamentos para los refugiados etíopes. Pero a pesar de que en Live Aid habían actuado, además especialmente reunidos por aquella ocasión, Led Zeppelin y Black Sabbath con Ozzy Osbourne, lo cierto es que todas estas acciones contra el hambre, el mundo del heavy metal y el hard rock había quedado completamente al margen. Ante esta situación, el bajista Jimmy Bain y el guitarrista Vivian Campbell, miembros de la banda de Dio, por aquel entonces propusieron al cantante hacer algo similar contando con músicos de su ámbito. Dio se entusiasmó con la idea y se puso manos a la obra para estructurar el proyecto Her and I, y mostrar que los músicos de heavy metal también se sentían llamados a intentar ayudar a las víctimas de la hambruna y organizar un gran movimiento de solidaridad del mundo de nuestra música en torno a ese objetivo. ¿Quién llora por los niños? Yo lo hago. Así comenzaba Stars, la canción que se grabó en los IM Records Studio de Los Ángeles y que formaría parte del álbum Her and I, en el que junto a este histórico single se incluirían diversas canciones grabadas en directo de diferentes bandas punteras en el entorno del heavy metal de mediados de los 80, aunque el esfuerzo principal se centró en esta canción coral en la que participaron un total de 40 artistas entre instrumentistas, cantantes y coristas. Completa de músicos que intervinieron en la grabación de Stars, fueron los vocalistas Ronnie James Dio, Robert Halford de Judas Priest, Kevin DeBrown de Quad Riot, Erin Blum, Geoff Tate de Queensrÿche, Damon Ichetti, Don Dokken y Paul Sorrentino, así como muchos más cantantes y músicos de apoyo en los coros, incluidos miembros de Motley Crue, Twisted Sister y Wasp, además de Ted Nugent y Spinal Tap. Las guitarras que se pueden escuchar haciendo los diferentes solos que se suceden a lo largo de la canción fueron obra de Vivian Campbell, de Dio, Carlos Cavazo de Quad Riot, Buck Dharma, Brad Gillis, Craig Goldie, George Lynch, Ewan Mastin, Eddie Ojeda, Nels Chong y Dave Murray y Adrian Smith de Iron Maiden. El bajo lo grabó Jimmy Bain, en las baterías fueron obras de Vinny Appice de Dio y Frankie Vanali de Quad Riot, y los teclados de Claude Snell de Dio. Desafortunadamente, obtener la autorización legal para tantos artistas cuyos contratos discográficos y derechos de imagen estaban repartidos entre diferentes sellos y agencias resultó una tarea larga y complicada que retrasaría el lanzamiento del disco durante meses y meses. Finalmente llegó a las tiendas en enero del año 1986, aunque para entonces la canción Stars también se había puesto a la venta como single de 7 y 12 pulgadas, alcanzando el número 26 en el Reino Unido y el 39 en Estados Unidos. El histórico evento se plasmó igualmente en un documental compuesto de entrevistas, tomas y videos de los ensayos de la grabación de Stars de 30 minutos de duración, que se comercializó en VHS por Sony Music bajo el título de Hard Eye The Sessions. En la contraportada del video documental se podía leer la siguiente descripción: Hard Eye The Sessions documenta la creación de un disco muy especial llamado Stars, que recaudará dinero para aliviar el hambre en los lugares más pobres del planeta. En un viaje detrás del proceso de grabación de la canción, desde las pistas básicas a través de tomas de voz y coros hasta las actuaciones de 11 estrellas de las 6 cuerdas que forman un espectacular solo de guitarra. 40 artistas de la comunidad del hard rock y cientos de voluntarios donaron su tiempo y talento durante 4 meses para hacer realidad Hard Eye Stars. Es un ruego, una llamada a la unidad en la lucha contra el hambre en el mundo. En una nota a Dio, preguntándole por su impresión final sobre los músicos que habían trabajado con él en este proyecto, Dio dijo: bueno, hay ciertos casos que te dan que pensar. Yo no puedo entender cómo si Rob Halford voló a Los Ángeles desde las Bahamas solo para participar. Gente que vive en Los Ángeles no pudo encontrar el tiempo para acercarse a un estudio que estaba a 3 manzanas de su casa. Y repentinamente, cuando Nicky Six se dio cuenta de que Hard Eye The Stars se hacía famoso e iba a ser todo un acontecimiento, decidió participar al día siguiente. Demasiado tarde. Lo siento. Vince Neil, que es un chico tan simpático como uno podría desear, se las arregló para hacerlo la primera noche. Lo mismo hizo Mick Mars, pero sospecho que Nicky tenía cosas más importantes que hacer esa noche, como por ejemplo ir a un bar. Una persona que quiero citar aparte es Jimmy Page. Él había aceptado participar en el proyecto del disco Stars. Habíamos acordado encontrarnos con él después de la reunión de Led Zeppelin en el Live Aid. Volé desde Los Ángeles con mi gente y alquilamos un estudio para que él pudiera hacer su solo de guitarra. Para cortar una larga historia, te diré que Jimmy no apareció. Estuvo ilocalizable todo el día y nunca siquiera nos ha dado una explicación. Lo siento por él. Algunos de los involucrados temían que los retrasos legales hubieran disminuido el impacto de Hard Eye The Stars, aunque el hecho de que apareciera finalmente en 1986 también extendieron la conciencia sobre el problema de la hambruna durante unos meses más e hicieron que la emergencia sanitaria en el Cuerno de África no se olvidase. Y en cualquier caso, el millón y medio de dólares recaudados por dicho proyecto puso su grano de arena en la gran montaña de solidaridad que el mundo de la música creó para evitar que miles de personas murieran de hambre. Así que bueno, esta fue una pequeña historia de esta canción grabada por míticos músicos del heavy metal y del hard rock, y lo tenemos acá en el super clásico de alto voltaje para escuchar el tema Star del disco Hard Eye, con varios artistas del heavy metal invitados. Children, I do. Muy bien, y estamos en el último bloque de esta edición de Alto Voltaje, la número 128. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, están subidos todos a la plataforma de cadornarock.com. También nos pueden seguir en iVoox y en Spotify. A las bandas emergentes, el mail altovoltaje1975@gmail.com o el WhatsApp +549 221 614 5773. Ahí pueden mandar todo su material o todo lo que quieran. Nos pueden seguir en Instagram en @altovoltaje71, en Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, y si quieren ver las entrevistas las pueden ver en el canal de YouTube también Alto Voltaje LP. Y recordarles que este domingo está el cuarto programa de Alto Voltaje especial entrevistas, en esta ocasión la banda Moebius de Chile. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir escuchando a Black Sabbath con el tema Danger Song, con la voz de Glenn Hughes. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.